Ernesto es un mentiroso, yo lo oí diciendo cosas que no son. Es su especialidad faltar a la verdad, en eso es un campeón. Cuando termina un partido jura haber metido siempre el mejor gol. Nos miramos sorprendidos porque en el equipo Ernesto ni jugó. Ernesto miente gustoso, dice que fue mozo en un bar de Japón. Si jugás al ajedrez y la ceja que al rey dice que es un peón. Te mientras diestra y siniestra y cuando se demuestra que no es la verdad, enseguida se delira con otra mentira pa' disimular. Ernesto es un mentirete, dice que es grumete en un barco a vapor. Y él no sabe navegar, te miente sin parar de babor a estribor. Ernesto te miente todo y se entierra en el lodo para sostener una historia fantasiosa, una cosa que es imposible de creer. Miente como un descarado, mintiendo ha llegado a decirme que yo no existo, que soy un sueño que alguno dormido alguna vez soñó. Y no se da por vencido, está tan convencido de lo que inventó, que si no te miente más es porque no le da la imaginación. Ernesto miente con ganas desde la mañana hasta el anochecer. Ernesto no tiene cura porque su locura no se puede creer. El otro día en la escuela dijo que su abuela conoció a Tarzán. Y cuando viene el recreo yo ya ni le creo la felicidad. Yo no sé por qué nos miente, tal vez él se siente contento al mentir. Quizás mienta porque ya no sabe la verdad, no puede distinguir. Le juro que lo que cuento no es ningún invento porque yo lo vi con las patitas muy cortas mientras le crecía al pobre la nariz.